El santo que te presento hoy es San Casimiro de Polonia. Nació en Cracovia a mediados del siglo XV y era hijo del rey Casimiro IV. Recibió una buena educación y dejó al relevo desde pequeño su inclinación a la piedad y al bien, a las buenas obras. Los rebeldes húngaros lo pidieron como rey, pero él no estaba muy conforme con encabezar una causa que no creía justa, y entonces se dedicó su vida a hacer penitencia por ello. Decidió consagrar su vida a Dios, aunque siguiera cumpliendo fielmente con todos sus deberes de gobernante en todos los encargos que le hizo el padre. Consumido por la enfermedad de la tisis, murió en Lituania el 4 de marzo de 1484 y fue canonizado en 1521. Y no es el único santo que tiene este nombre. En el martirologio romano son otros tres más los que llevan el nombre de Casimiro. Está Casimiro de Varsovia, que se celebra el 6 de mayo. Y hay otros dos Casimiros de Polonia. Uno que se celebra el 9 de enero y otro el 1 de diciembre. Pues felicidades a todos los que tengáis por nombre Casimiro. Y mañana nos vemos de nuevo tú y yo aquí en Diócesis TV.